inigualable, Sergio Vega. Boxeo recreativo y competitivo. Hace deporte, practica boxeo a cargo de los mejores profesionales de Tandil. Agrupación Tandil Box, Bransen 1155. Agrupación Tandil Box. Iskra Eventos. Música, sonido, iluminación, gráfica integral, casamientos, cumpleaños de 15, fiestas en general. Iskra Eventos. Comunicate con nosotros, llama o manda mensajes al 2293-240774, 2293-240774, email iskraeventos@hotmail.com. Iskra, somos nuevos en la ciudad. La felicidad hecha papel. La Nubecita Intervenciones, tu espacio para la expresión. También encontrá tu revista en Facebook, La Nubecita Intervenciones, del cielo a la tierra. Cooperativa La Simona. Comidas caseras a precios populares. Pan, prepizzas, pizzetas, sorrentinos, empanadas, tartas. Y también tenemos pasteles y roscas para el mate, por supuesto. Envíos a domicilio sin cargo. Hacé tu pedido con anticipación al 2494-4355-963. Cooperativa La Simona. Con tu aporte, cooperás con el trabajo solidario. Si querés que tu banda suene Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales. Chacabuco 873, teléfono 2494-436420. Manhattan, Tandil, Buenos Aires, Argentina. ¿Te mudás? ¿Tenés que transportar algo? ¿Mucho peso y nadie te ayuda? Fletes El Portugués, esa mano que necesitas. Comunicate al 154-52-21-61. Transportes locales, nacionales e internacionales. 154-52-21-61. Fletes El Portugués, esa mano que necesitas. Estudio Contable Salto López Madina. Asesoramiento en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Teléfono 44-45-505, Sarmiento 1199. Estudio Contable Salto López Madina, Tandil, Buenos Aires, Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. SUTEBA, en defensa de la educación pública, junto a los trabajadores. Por todos los muros que hemos derribado y por los muchos puentes que seguimos construyendo. SUTEBA, CETERA, CTA. Yami PC. Insumos Harvard. Impresoras, sistemas continuos, notebook. Yami PC, ahora con nueva dirección. Vení y conocé nuestro nuevo local. Yami PC, nueva dirección. Alem 709, teléfono 43-88-100. Yami PC, Tandil, todo lo que necesitas para tu computadora. Mail, yamipctandil@hotmail.com. Fin del espacio publicitario. Estos números se registran en tu mente. 96.3, a pura cháchara, FM Nitro. Yo estoy emocionado, estoy feliz, estoy contento. No te vayas, porque sigue a pura cháchara. 1823, nace la ciudad de las sierras. 1912, cae la piedra movediza. 2010, Garcé va al mundial. 2012, nace de a pura cháchara, que te presenta las noticias locales. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Señoras y señores, 10 y 20 de la mañana, 16 grados, una décima la temperatura en toda la ciudad de Tandil. En un ratito te vamos a estar dando todo el pronóstico extendido. ¿El qué va a dar? Este fin de semana. Porque va a estar Héctor Pascal, ¿no? Va a estar dando. Sí, el Héctor Pascal dice que hay una visibilidad de 990. Estamos medio fallando con los mic, ¿no? Ahí está. No lo toquemos, ni lo rocemos, ni hablemos de él. Che, bueno, nos metemos de lleno en algunas noticias locales, sobre todo lo que tiene que ver con Ronicevi, la fábrica recuperada por los trabajadores. ¿Tenemos algún audio de lo que estuvimos haciendo en el programa para pasar de Ronicevi por casualidad? No, eso lo deberíamos dejar para el final, ¿no? Y hacer todo un reconto. Te busco. Sí. ¿Eh? Terminaste la vida al que está operando ahí. No, pero digo para la próxima, viste que Palito es un tipo que... Pero es una persona muy comunicativa. Te manda claro. Al frente, ¿no? Es como claro, la claro. Marta, igual. Che, dice, incautan y desapoderan a Ronicevi de sus vidas. Y la cooperativa es el depositario. Esto es lo que le estamos hablando de un fallo histórico que se dio en el día de ayer. Dice la justicia, incautó y desapoderó ayer a la empresa Ronicevi de sus bienes y nombró a la cooperativa de trabajo Ronicevi Limitada como depositario judicial. ¿Qué significa esto? Que Ronicevi ya es plenamente de los trabajadores, aunque la cooperativa esté en proceso de formación. Lo cual representa una medida pero más que interesante, porque esto dice que la justicia reconoce y de alguna manera le da toda la legitimidad a los trabajadores para que se hagan cargo de esa empresa. El síndico, el doctor Faure, escribanos oficiales de justicia, tomaron posesión de todos los bienes, señaló Nicolás Carrillo. La decisión es trascendental en el camino hacia que la empresa quede finalmente en manos de los obreros. Esto significa que esas propiedades, valuadas en 30 millones de pesos, no son más de la firma, sino de los trabajadores. No es más de la firma que tenía este señor Marco Vecchio. ¿Se acuerdan que después había armado una especie de sociedad anónima al momento después de la quiebra? Bueno, nada de eso está en manos de este señor y está perfecto que así sea, porque llevó a la fábrica a la quiebra y muchísimas personas a la calle. Dice, se trata de 6 bienes, la planta de Falucho al 950 y otros 5 comprendidos por galpones y terrenos, estos últimos no afectados a la producción. Se van a liquidar para que cobren los 140 trabajadores despedidos en el año 2000, que aún restan cobrar su indemnización correspondiente. Desarrolló el referente del Movimiento Vita, dice, para esto los obreros esperan una reunión con la jueza que atiende la causa, que es Ana María Echeverri, con sede en la ciudad de Olavarría. Carrillo consideró que con lo ocurrido se empezó a reparar una injusticia histórica gracias a la militancia y la decisión política de una nueva ley de quiebras. Con este episodio, al que definió como lo más trascendental que ocurrió en la causa en los últimos 3 meses, afirmó que la tenencia ya es un hecho. Así que Ronicevi ya está en camino de ser plenamente de los trabajadores. Y también nos ponemos muy contentos porque esto es algo que hay que hacer un pequeño reconto histórico. Muchos de los trabajadores, por ejemplo, cuando se estaban realizando las asambleas para la conformación de la cooperativa, había muchos trabajadores que aún restan cobrar las indemnizaciones de cuando fueron despedidos en el año 2000. No estamos hablando ni de 10 ni de 20, estamos hablando de más de 140 trabajadores. Que hace 12 entonces años. La pregunta, claro, entonces la pregunta de estos trabajadores era decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que se arme la cooperativa, yo ya tengo otro emprendimiento, estoy trabajando en otro lugar, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Decían. si se conforma la cooperativa, ¿nosotros vamos a seguir cobrando, vamos a cobrar algún día nuestra indemnización o de alguna manera eso se esfuma? No, se le había dicho en aquel momento, y así fue como se cumplió, digamos. La indemnización la van a cobrar todos los trabajadores que fueron despedidos como corresponde, pero todos los bienes ya hoy les pertenecen a los trabajadores, y una vez que la cooperativa esté conformada, ya todos esos bienes va a ser parte de la cooperativa, va a ser un bien común de todos los trabajadores que de ahora más comienzan a trabajar en Ronisevi. Es importantísimo, ¿no? Ya que digamos que todos los bienes están valuados en ¿cuántos millones? 30 millones de pesos. Es muchísimo dinero que se le está adjudicando legalmente a los trabajadores para que comiencen a laburar, que es algo pero muy positivo, es algo que nos tenemos que dar cuenta de lo que vos decías, que es como un acontecimiento histórico, ¿no? Porque se le está dando la facultad a la gente que pueda empezar de cero una vez más y haciendo y realizando el oficio que por tantos años hicieron, ¿no? Claro, el hecho de que te permitan seguir trabajando. Exacto. Y yo digo que, ¿quién es el que más aprende, no? ¿Qué enseñanza se lleva uno de esto? Bueno, a mí me gustaría que la usina de Tandil se lleve una gran enseñanza, porque durante varios meses no quiso dar la luz a la fábrica, ni siquiera para saber qué maquinaria estaban funcionando y qué maquinaria no estaba y qué maquinaria se había robado Marco Vecchio, que era el titular de la empresa. Los famosos entongues, ¿no? Exactamente. Dicho sea de paso, a Marco Vecchio le daban gratuitamente los servicios. Entonces digo, ¿quién se lleva el aprendizaje en todo esto? La usina popular, de Tandil. Bueno, pero no importa. ¿Por qué? No, pero ¿por qué digo esto? Porque la justicia, digo el fallo de la jueza que se dio ayer desde Olavarría, dijo que los 30 millones de pesos que está evaluada la empresa hoy son para los trabajadores, aunque la cooperativa esté en proceso de formación. Bueno, la usina, para darle un poquito de luz. ¿Cómo se llama la usina popular? ¿Cómo es que no sé cómo tiene el nombre acá? Me acuerdo de la usina de Necochea, pero no sé el nombre de acá exactamente. Viste que tiene un nombre, por ejemplo, Necochea, usina popular. José Luis de María, no sé cuánto, ta, ta, ta. Hasta acá no sé cuál es el nombre que lleva, si es usina de Tandil o bueno, el aprendizaje se lo llevan hecho, es por no haber dado un poquitito de luz siquiera para saber cómo está. Y fíjense cómo fue el fallo de la jueza. Los 30 millones que está evaluada hoy ya son de los trabajadores, hoy son de la cooperativa. Quiero remarcar también de que ya que estamos hablando de la usina, ahí se escucha. Sí. Hay que decir que la gente del territorio cultural, donde están haciendo las casas para las familias y el espacio que va a ocupar el territorio cultural, tampoco hace 2 años que están luchando para que le den la luz y no se la están dando. Exactamente, ahí tenés otro ejemplo. Sí. Ahí tenés otro ejemplo. Y además, ponele, allá son trabajadores, acá son también familias que están luchando para vivir. Tienen que vivir, o sea, no puedes vivir sin electricidad. O sea, en sociedad no se puede vivir sin electricidad porque no se puede. Y que están queriendo construir también, ¿no? Y que me parece que es muy necesaria la luz para poder construir. De una. Para todo, para todas las actividades que se piensen, ¿no? Bueno, así que festejamos que haya ocurrido esto en Ronisevi, porque nosotros también fuimos parte de toda esa movida. Desde el hecho de haber movido todos los estudios, de haber armado un programa en conjunto con varias fuerzas que integran el campo popular, porque hemos estado muchísimos militantes ahí, desde el movimiento estudiantil, partidos políticos, sindicatos, todo apoyando la causa de los trabajadores. Así que bueno, festejamos que se comience a dar plenamente el traspaso definitivo para que Ronisevi vuelva a ser y sea como siempre, porque en definitiva los únicos que hacen posible que esa fábrica funcionó fueron los trabajadores, no fue Marco Vecchio, no fue el juzgado, no fue la usina, fueron los laburantes. ¿Qué tenemos, negro, por ahí? Nada, analizando un poco, ¿no? ¿Cómo se dan las noticias, cómo se dan las adjudicaciones de las cosas, ¿no? Veía una noticia que me intrigó un poco, que es que van a construir un nuevo puente de acceso a la Isla del Lago. Entonces uno dice, ¿con qué necesario, ¿no? Qué necesario, ¿no? Es necesario porque dice que cuando hay crecientes y demás, se tapan los tubos por los que abajo está el puente, qué sé yo. Y bueno, y hay algún, nunca se inundó la isla, nunca pasó nada, pero bueno. Buenísimo, sería un buen recurso. La cosa es cómo se adjudicó esto o cómo se inicializó todo el proceso de hacer un puente ahí. Resulta que el pasado 30, o sea, cuando cumplieron 30 años la isla hace poquito, hicieron un gran asado al que acudió el señor intendente de esta ciudad, ¿no? Haciendo un asado se pusieron a pensar a ver qué podían hacer y decidieron hacer el puente y ahí mismo se firmó un acuerdo. ¡Qué lindo! Para, entonces hay que invitar a los asados al señor Lungi, ¿no? Claramente. Vamos a invitarlo a un asado a Villaguirre en el medio de una tormenta, cuando los pozos ciegos se tapan, sube a flote todo, y a ver si se digna a asfaltar esas calles, a llevarles cloacas y también gas natural. Claro, ojo, no digo que esto no sea necesario. No estoy diciendo, sino que el nivel de acceso a las cosas, qué distinto que es según el lugar de la ciudad donde tenga que realizar. Donde te, ¿no?, toquen hacer. Exacto. Y lo que pasa, sí, es que cerca del lago hay agua, claro, y hay una fuente. Tiene, sí, que haber fuente para que Lungi le dé ideas. Si así no, no que... pasa eso. Claro, si hay fuente, es como que tiene... se inspira. Así que bueno. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que se están comunicando para desearnos feliz cumpleaños. ¿Cómo sería? Feliz 101 programas, no sé cómo sería. A Anita Britos, a los escuchas de siempre, ¿no? A la Vicky. Sí, a la gente de Rock de Media Cancha que nos estaban escribiendo también, dice felicitation. Al Nachito Barrena. Sí, para todos los pibes. A todos los que están siempre del otro lado, que nos han hecho el aguante durante todo este año y nos han hecho pensar que sabemos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si sabemos hacer, pero intentamos. Claro. A mí mi mamá me decía que era lindo cuando era chico. Claro. Claro, es ese sentimiento, ¿verdad? Lungi acudió al llamado de la Nación para trabajar en conjunto por las viviendas del Procrear. Bueno, ahí no puede faltar, ¿no? Ya sería el colmo de los colmos. Está que en contra de eso. No, y tiene que estar a favor. ¿Cómo va a estar en contra de que se hagan viviendas en la ciudad con la carencia que hay de vivienda? Pero políticamente hay gente que no importa. Sí, tenés razón. Sí, podría no ir también. Claro. Por político. Pero me parece que también es un programa de tamaño envergadura el Procrear, sí, claro, y no es así de fácil decir, ay, bueno, no, yo desisto de que se construyan 200 viviendas en mi ciudad. Está la cifra exacta de cuánto desembolso era, creo que eran 4 millones y pico o algo así. Y no me acuerdo ahora, pero dice el intendente Miguel, a ver, vamos a ver si te ponen en una de esas la tira. El intendente Miguel Lunga, acompañado por el jefe de gabinete Marco Nicolini y el secretario de Obras Públicas Mario Sivaliere, participó ayer del acto de lanzamiento del segundo concurso de proyecto para la construcción de 628 viviendas en Tandil. ¿Se acuerdan que había habido un primer proyecto a la cosa de 2 meses atrás y ahora se reasigna la que restan? Son 628 viviendas. Vos decís, bueno, ¿por qué no puede estar en contra justamente por esto? No, son muchísimas cantidad de viviendas, un programa verdaderamente genial para una de las falencias más importantes que tiene este país, como es la vivienda. Y tan elemental, ¿no? Un derecho básico. Dice, en el marco del programa de crédito argentino del Bicentenario, el acto, dice, se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario, estuvo encabezado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y además contó con la presencia, entre otras autoridades, del Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Viceministro de Economía, Seguisilov, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, el llamado concurso para la construcción comprende un presupuesto estimado de 4.980 millones de pesos. Tranqui, ¿no? Tranqui. Trabajo en conjunto. Usted, Tito, cuando llegó acá a la Argentina, ¿cómo se le hizo el tema de adquirir una vivienda o qué se alquila hoy en día? A mí lo que... quería hablar de ese tema, porque ahora estoy con la Marta que me quiero mudar, ¿viste? Porque nosotros nos pusimos grande y vivíamos en un departamentito en el segundo piso. ¿Es barato vivir acá en departamento? No, no es barato vivir acá. ¿Cómo no acá? Es barato. No, no es barato. ¿Pero ustedes no viven en dólares allá? O sea, no, es bueno, pero yo vos te pensás que Polonia está bien. Bueno, pero hoy está en Argentina. Yo vine acá a Argentina, me fui a una de esas inmobiliarias que están acá. Sí. Porque encima, si vos te querés ir a vivir un poco lejos del centro y sos viejo, sí, pagás como 40 pesos por día en los colectivos estos. Sí, que y si son te carísimos. Podés subir al colectivo, ¿no? Porque sí, tenés que estar en condiciones, claro, físicas. Yo para... no puedo subirme, que tengo la pierna, claro, ortopédica por la bomba. Claro. Bueno. Entonces fui a alquilar una casa y me dice la de la inmobiliaria con una cara de conchudita. Me dice, usted tiene, para entrar, me dice la comisión, son 3.200 pesos. De alquiler, 2.800. Y después tenemos un coseguro de 3.200 pesos. Yo le dije, nosotros con la Marta cobramos 2.500 pesos cada uno. Así que ahora, Lungele, si podés dame una de esas casas, que yo siempre la voto a usted. Bueno, igualmente se le iría todo el sueldo en el departamento, ¿no? Usted, ¿y si estuvo... estoy viviendo ahora allá en la fuente yo? ¿En la fuente? ¿Estás aquí con un toldito? ¿Estás haciendo el aguante y ahorrando, sí, unos pesos, no? Vendo flores, porque no se puede alquilar acá, está muy caro. Está más caro que Buenos Aires, me dijeron. Yo tengo a mi hermana allá en Buenos Aires. Sí, seguramente. Estalongue. Che, ¿se acuerdan que siempre hablábamos de violencia de género, sobre trata de personas y toda esta cuestión? Bueno, esta noticia tiene que ver con algo vinculado a eso, ¿eh? Muy bien. Este Tito ya tiene su opinión formada. Dice, diputado sancionó la ley para reinserción social de condenados por violaciones. Otros más. Dice, por unanimidad la Cámara Baja convirtió en ley el proyecto que llegó con cambios desde el Senado y que modifica a la ley de ejecución penal para favorecer la reinserción social de los autores de delito contra la integridad sexual. Resumo esto, sí, ¿qué sería? ¿Cómo es eso? Me sonó raro. Bueno, sería, digamos, como una ley que apoyaría la reinserción de los violadores. Es decir, que antes de que un violador adquiera su libertad, debe, antes que eso, como paso previo, sería como un estudio, sí, o acompañarlo, una especie de acompañamiento para ver si esa persona verdaderamente está para salir nuevamente a la calle. Un estudio. Sí, acompañarlo, digamos, es así, mira, con el respaldo dice. ¿Quién sería el acompañante? Y yo creo que va a estar armado de un equipo de psicólogos, psiquiatras. O una chica bailando. O una chica, claro. O sea, no sé cómo se acomodarán las fichas ahí, sí, digamos. Dice, según establece la norma, este tratamiento se llevará a cabo a través de un equipo especializado del servicio penitenciario. Puede que ese servicio especializado sean los mismos policías que le den palos en la cabeza y dice, eso no se hace. O un equipo, como recién les dije, de psicólogos, psiquiatras y toda esta historia, ¿no? Dice, especializado en el servicio penitenciario para todos los internos que resulten condenados por violaciones hasta el cumplimiento de la pena. En caso que el juez conceda algún beneficio anticipado al interno, entiéndase esto como salidas transitorias, incorporaciones a régimen de semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, prisión discontinua, semidetención. No las conocía esas categorías, yo no sé si ustedes sí. En Polonia no está. Este seguirá siendo asistido por el equipo especializado hasta recuperar su libertad definitiva. De esta manera, para conceder alguno de estos beneficios, se requerirá un informe favorable del equipo especializado. Lo único que no dice de quién consta este equipo especializado. Sí, sí, sí. Bueno, yo supongo que debe ser, no es muy lógico, ¿no? Que sea un psicólogo, un psiquiatra. No, sí, seguramente debe ser alguien especializado. De paso, quiero aprovechar... En cuestiones mentales. De una, sí. En enfermedades mentales. Sí, sí, seguro, sí. Si me lo permitís, ya que estamos hablando del tema, para comentar nomás que se ha designado un nuevo número de teléfono a nivel nacional para denunciar casos de violencia de género, que es el 144. Así que si vos escuchás de golpe que tu vecino está fajando a tu vecina, llama al 144, una pequeña denuncia... para acabar un poquito ya con este maltrato. Usted sabe que hay una amiga de la Marta que el novio le pegaba, ¿viste? El marido de hace mucho tiempo. Entonces nosotros con la Marta le decíamos que lo denuncie. Porque a veces hay que hacer un poco de justicia social, señora. No es cuestión de mirar real solamente. Sí. Entonces nosotros fuimos con la Marta, la acompañamos, la denunciamos. Empezamos la burocratización. ¿Cómo se dice, querido, esa palabra acá? Sí. Burocratización de la persona, de la mujer esta. Y usted sabe que lo denunciamos, pero a ella no le pusieron ningún tutor, nada. Y el novio, hasta que lo condenaron, iba y le pegaba igual. Lo tendría que rever, me parece, un poquitito esa cosa, ¿o no? Y sí, seguramente. Bueno, por eso estos procesos que, bueno, van flecha para arriba, ¿no? Como decimos nosotros algunas veces, porque, bueno, por lo menos están hablando, están en sí, resta muchísimo igual, exacto, sobre todo la transformación cultural, sí, de esto, porque todavía hay muchísimas mujeres maltratadas y, sí, lamentablemente, año a año, el número de violencia de género va aumentando, sobre todo el femicidio, que es lo más grave, que es cuando la mujer muere víctima de la violencia, sí, por parte del hombre. Ustedes dirán, ¿y habrán hombres que son maltratados? Sí, señora, pero no representan ni 0,0005% en todo nuestro país. Claro, así que no digamos boludeces, las que mueren realmente son nuestras madres, nuestras mujeres. Pero también hay que entender, digamos, que cuando se habla de violencia de género, no es solamente el caso del femicidio, este, sí, es el, sí, caso, claro, extremo que ya llega. Digamos, hay casos de violencia psicológica, de abuso, exacto, mental, de maltrato, y eso es algo que no es tan fuera de lo común. Nosotros seguimos viendo una sociedad que es profundamente machista, y a eso tiene que apuntar el cambio cultural del cual tanto hablamos, no solamente a tener un número de teléfono para hacer estas denuncias, no solamente a que efectivamente si se realiza una denuncia se tomen todas las medidas de precaución para que no vuelva a suceder el mismo maltrato hacia la mujer, sino que empieza a darse ese cambio mental, ese cambio cultural con respecto al machismo que tenemos tan arraigado en nuestra sociedad. Bueno, gente, todos aquellos que se quieran comunicar, se pueden comunicar al 4433-819 o escucharnos a través de la web, que serían fmnitro.com.ar. Ahí se meten así, apretan play y vamos a estar todos. Yo le iba a preguntar a Tito, ¿allá se le pega a la mujer en Polonia, Tito? ¿Se le pegaba a la mujer hace años atrás? ¿Usted sabe una cosa? Que allá en Polonia pasaba algo distinto. Sí. Porque nosotros, yo una vez estaba con la Marta, y fui a Marta y le digo, ¡Marta, dejate de joder! Y vino la Marta, grandota la Marta. Vino, agarró y me pegó una cachetada y me dijo, a mí no me grites, Me pagó con fuego, pero yo ahí no le grité más a la Marta. Por eso yo le digo a la amiga que vaya y lo denuncie. Claro, hay que denunciar. Tiene que denunciar, señora, usted o la chica. Ahora hay muchas chicas jóvenes que le pegan los novios. Sí. Pero usted lo tiene que denunciar. Yo le decía a la amiga de la Marta, vos agarralo de las pelotitas hasta que chifle. Se le van a ir todos los problemas. Eso sería violencia retribuida. Bueno, no es el camino. A veces viene bien. No es el camino, pero a veces me dan ganas de pegarle al novio de la amiga de la Marta un poquito. Para que aprenda. Acá la goté. También tiene mucho que ver, ¿no, Tito? ¿Has escuchado esa música que hay acá ahora? Es el reggaetón, ¿vio? Que dice, muévame la colita, que pone a la mujer como una cosa. ¿Quiénes la cantan? Y la cantan esto, claro, estos reggaetoneros, viste, que salieron, ¿de dónde vienen, Pulpo? ¿El reggaetón? Sí. Centroamericano, pues, claro, boricua, pero todo esto que los vemos en yates, rodeados de mujeres, todos estos videos que están todos tatuados, todos enormes. Lo que pasa, me parece que es como... Vienen de Yanquilandia, ¿o no? En realidad deben ser latinoamericanos, pero vienen de Estados Unidos, ¿o no? De Puerto Rico, que es lo mismo. Pero con castellano. Yo con Estados Unidos, con Polonia no nos llevamos bien. Ah, está bien, Tito. Estamos en sintonía, pelotudos. Entonces. Los gobiernos de Estados Unidos son todos pelotudos. Hablando de violencia de género, recordarles que hoy en el Centro Cultural Universitario se va a hacer una muestra donde se va a desarrollar la primera jornada sobre cultura, prostíbula y trata de personas. Se va a realizar hoy a partir de las 15:30 en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario, ahí en Irigoyen 662. La fotógrafa Beatriz Cunioli estará presentando su muestra Vulnerable. ¿Usted sabe una historia que le voy a contar de acá de Tandil? No. Que en Tandil, como era un lugar de posta, creo que nosotros éramos en estación, había el patrón de Argentina más grande de prostituta. Y están los archivos en el municipio. Lo que pasó es que algunos archivos se los robaron porque tenían apellidos de gente que ahora es conocida. Así que como son archivos abiertos, yo les digo que vayan a ver. Todas chiquititas. Y el del patrón de acá de Tandil le ponía que eran todas mayores de 21, pero eran todas chicas. Ah. Qué informado que está nuestro amigo polaco. Mamadera. Impresionante. ¿No? Es de acá, ¿no? Encontró su lugar en el mundo. De una. Bueno, acá Ana Gotelli nos pone 101 programas, ni uno solo desperdiciado. Gracias por el aporte, el compromiso, la entrega y la alegría. Abrazo para cada uno de nosotros. ¡Vamos, Ana! ¿Quién es Ana Botelli? ¿Le podemos decir el horóscopo por una factura? Yo no la conozco. Imagínate que no conocemos a un montón de gente de nuestros escuchas. Es somos muy famosos, ¿no? Exacto, andamos por las calles. ¡Ay, no me firmo el autógrafo! No, el pulpo. El que le encargaba de firmar autógrafo de pura chacha, el único designado es el pulpo. El chico de los rulos. Para después tenemos las primeras palabras del pulpo en la pura cháchara. Upa. ¿En serio? Upa. ¿Cómo se generó todo eso, no? Gente, nos vamos a una pausita, nos vamos a un temita, ¿no? Seguramente uno de esos temitas que nos gustan tanto compartir en estas mañanas. Ahí vamos, dale. A pura cháchara, más desubicado que Alpargata arriba del piano. 96.3, La Nitro. Pura Cháchara, 96.3 FM Nitro. Sobre la nieve, San Martín cruzó la cordillera. Sobre el césped, Maradona hace el gol del siglo. Sobre la pista de baile, la Money Money gana en Bailando por un Sueño. Noticias nacionales, a Pura Cháchara. Bueno, qué linda música, qué linda música. Bueno, acá para compartir, empezamos. ¿Por qué empezamos con este tema, no? Porque este señor y su banda van a estar visitando Tandil el 15 de diciembre en Anfiteatro y, como corresponde a nosotros, vamos a tener dos entraditas para regalarle. Así que a partir del lunes ya vamos a armar alguna historieta ahí por internet en la cual puedan participar por dos entradas para ir a ver a Piti y su banda para y mí, vieja para loca. Marte. ¿Eh? Para mí, para la Marta son. Sí, para vos, para Martita también pueden. ¿Quién organiza eso? No sé quién organiza. Acá no, el que la gente de Buen Perro nos está. Y el único, le mandamos un gran saludo. Porque la gente de Buen Perro, los únicos que siempre se acuerdan de alcanzarnos una entrada para sortear, de estar siempre al tanto de toda la movida que ocurre en Tandil en cuanto a la música. Así que un gran abrazo y un saludo para ellos. Ayer estuvimos escuchando un ratito ahí el programa Radio Buen Perro, donde estuvo Lauta Soto también difundiendo la movida que están haciendo en Candela. Ahora sí. llegando unas tarjetas por ahí, lo volvemos a difundir. Sí, ahí después vamos a estar con toda vamos la agenda completita. Vamos a ir hoy a la noche y yo vengo con la Mar. Sí, vamos a ir un ratito, sí. A tomar un whisky, ¿no? Sí, como que no. Que si me pone violento el whisky a mí. Si nos está escuchando el querido Beltrán, que nos venga a visitar, sí. Que se venga a tomar unos mates. Sí, que venga, porque él también fue de los que nos apoyó desde un primer momento, desde que comenzamos el programa. De la misma manera que la gente de Yami PC, muchísima gente que la verdad que hace posible que concretamente estemos haciendo el programa, ¿no? Porque hay que recordarle a la gente que no sacamos nada de esto, sino que simplemente nos permite pagar el espacio, que eso no es poca cosa. También así la gente de Tandil Box, la gente del estudio Salto López Medina. También. A todos los que hacen posible que verdaderamente esto salga. Nos apoyan incondicionalmente, así que muchas gracias. Le mando un gran saludito para Mauricio Gabriel Martínez, nuestro presi de Mito, de Músicos Independientes de Tandil Organizado, que este miércoles estuvo en el Congreso de la Nación y estuvo tocando en el Congreso de la Nación. Un gran amigo nuestro, lo estamos esperando. Ya hicimos el compromiso de que antes de la finalización del ciclo 2012 de Pura Cháchara esté obligado a venir a Pura Cháchara a hacernos una visita y comentarnos un poquito de cómo se dio esta aprobación histórica de este miércoles en el Congreso de la Nación, donde los músicos contamos con una nueva ley, la ley de la música. Después de las 11, después de este bloque nacional, vamos a estar hablando un poquito de qué se trata esta ley de la música y generalmente pasando los principales puntos que nuclea a esta ley de la música. Así que un gran saludito para él, que acá está, justo estaba viendo la foto también y uno de los videos. Vamos a ver cómo está el audio, si no, lo subimos. Lo subimos para escuchar a Mauri ahí tocando desde el Congreso. 16 grados 7 décimas la temperatura. 10 minutos nos separan de la hora 11. ¿Con qué vamos de Noticias Nacionales, negro? Con esa que me habías contado vos recién, la de Coso. ¿Con cuál, che? ¿La de la Rúa? A ver. Dice que estaba de la Rúa. Fue a comprar el diario. Sí. Pobre. Y cuando estaba ahí en el diario se encontró que estaba Antonito. Con Shakira, los dos encerrados, vendieron el diario Clarín. Ah. Los dos. Vio que está embarazada Shakira ahora. No sabía. ¿De quién? Pero ¿tuyo? De Piqué. Nunca se agarra, nunca se agarra un diariero. Viste vos, el hijo del presidente. Son putitas, qué bárbaro. Los docentes bonaerenses aseguran que peligra el inicio de clases en el 2013. Dice el Frente Gremial Docente, afirmó este viernes que si el gobierno bonaerense no regulariza el pago de salarios de miles de docentes en el 2013, no empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Dice en conferencia de prensa, los cinco gremios que integran el Frente Gremial de Docentes Bonaerenses, UTEBA, FEBA, MET, UDAI y SADOP, advirtieron que cada vez la situación está más complicada. Roberto Baradel, titular del SUTEBA, afirmó que hay un caos que hace muchos años no se ve en la Dirección General de Escuelas. Hay un ajuste que nos remite al gobierno de Rucauf. Si esto sigue así, de mal en peor, el ciclo lectivo 2013 no va a comenzar. Fueron las palabras de Roberto Baradel, titular del SUTEBA, en lo que hasta ahora de alguna manera viene expresando este frente docente, que se viene manifestando ya 4 o 5 veces. Paros generales hemos tenido solamente en lo que va del año, en estos últimos 8 meses. Por la situación que se está viviendo en la provincia de constantes recortes. ¿Tenemos algo por ahí, negro? Debe portarme porque no. ¿Cómo sos, Pedro, ¿Alguna vez ¿Cómo te manda al frente? Vos alguna vez sos muy malo, Pedro, Te hace el vacío. No importa, yo tengo otra abierta. Si no están haciendo la tarea, si el pulpo... Estamos discutiendo mentalmente una noticia. No se escucha lo que dice el chico de la gorra. A ver, che, ahora sí me escucho. Caranchos y buitres de adentro, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a grupos locales que esperan el default. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones a favor de Argentina, señalando que el litigio con los fondos buitres no es un caso judicial, sino que es inminentemente político. Los buitres y los caranchos no están solamente fuera del país, también hay desafortunados adentro. Y muchas veces se lanzan sobre el Estado, sostuvo ayer la presidencia, en clara referencia a las presiones de parte de fondos especulativos. Es la primera referencia de la presidenta luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptara el pedido del gobierno argentino para que se suspenda la obligación de pagar los 1.330 millones de dólares a fondos buitres, como falló el juez Tomás Griesa hace unos días. Fue una semana muy especial, sufrimos el acoso y el asedio, desde afuera y desde adentro. Desde adentro se debe referir a todos aquellos, por ejemplo, que salieron a decir que había que pagarles a los fondos buitres y que Argentina era un país incumplidor. Ayer declararon justamente, ¿no?, el tema de que la nave esta es de guerra. Entonces eso significa... Claro, no se puede incautar. Exacto. Pero eso en realidad no es que se declaró ayer, sino que ya es algo que viene dentro... Capaz, ayer lo confirmó la tribunal. Sí. Claro, no sé quién que confirma que es una nave de guerra. Pero bueno, estas son las primeras declaraciones, digamos, de Cristina sobre este tema. Y creo que lo que más duele es lo cierto. Es que haya gente local, que haya locales, con un gran sentido lacayesco, digamos. ¿Son locales? No sé, la verdad, que de dónde son. Habría que preguntárselo a ellos. Pero es como todo, Peter. La otra vez hubo un incidente con un avión de Aerolíneas Argentinas. No me acuerdo en qué país. Que hubo un incidente de que hubo mala información entre el piloto y la torre de control. Hizo unas maniobras que, bueno, fueron medias peligrosas y no sé qué. Desde un lado se decía y se empezó a generar la noticia de que se había salvado gente de un peligroso posible choque de aviones. Nada que ver, no había pasado nada. O sea, digamos, cómo la información se engrandece desde aquí mismo, porque había medios que estaban diciendo que eso iba a ser un gran accidente y en realidad no había pasado nada, pero era un avión de Aerolíneas Argentinas. Entonces, golpear a las cosas que son... propiedad del Estado, digamos, que claro, está manejando el Estado. Y uno dice, no es propiedad del gobierno. No es propiedad del gobierno. O sea, mañana Cristina no está y Aerolíneas va a seguir siendo Argentina. Exacto. Va a seguir siendo de todos. Pero es como que hay una facilidad. Yo si quiero puedo ir a agarrar un avión para andar. No. ¿Y usted sabe, no ha piloteado en la Segunda Guerra usted, Tito? No, yo no andaba. Hacía los panebombas yo en la panadería. Ah, los panebombas, ahora me acuerdo cuál pero era sí, la función ¿no? suya. Sí, cabe destacar que desde que la gestión de Aerolíneas Argentinas volvió en manos del Estado, gracias a Aerolíneas Argentinas se está llegando todo lo que sea medicamentos y demás a todos los distintos puntos del país. O sea, eso es importante y eso es algo que antes no pasaba. Sí, se han multiplicado las rutas aéreas también. Exacto. Se han incorporado mayores naves. Recordemos que la empresa española que tenía Aerolíneas estaba en una situación como han hecho, digamos, con YPF. O sea, de vaciamiento total. Exacto. Usted sabe que la gente... Yo en el 2001 estaba acá viviendo. ¿Usted sabe que la gente no se acuerda del 2001? No. A veces se compara con Suiza siempre. Memoria a corto plazo tenemos, ¿no? Un lapso. O te acordás de Menem y después ya saltás a esto. No lo podés nombrar así. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí con Carlos Saúl? Sí. Yo este verano, porque yo tengo un burlesque también en Brasil. Estábamos en Brasil. Justo. Estábamos en Brasil con unos amigos en Porto Alegre allá. Y uno dice, mirá, me hizo acordar a Carlos Saúl. Se nos borraron la foto. Todas las fotos del viaje se nos borraron. Y yo perdí la cámara. Si eso no es Jetta. Son cosas que suceden, ¿no? Che, un aporte para redistribuir, dice Página 12. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de acceso al hábitat. Escuchen bien de qué se trata esto. La iniciativa obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el 10% de sus tierras para la construcción de viviendas sociales u otorgar su equivalente monetario. No tendrá aplicación retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, dentro, por ejemplo, de las grandes construcciones inmobiliarias que desarrollaría Frolic, por ejemplo, nuestra ciudad, estaría obligado a un 10% de ese terreno total, ponerlo, digamos, para el servicio sociales, para construcción de viviendas, aquellos que le falten y toda esta cosa. Imagínate que le saquen el 10%. ¿Cuál será el órgano de control y de aplicación de esto? Es la gran pregunta. ¿Los chanchos vuelan? Ahí está. ¿Rolicas y eso? Ahí está. Dice, el Senado bonaerense aprobó ayer el proyecto de ley de acceso justo al hábitat que obliga a nuevos y grandes emprendimientos inmobiliarios. ¿Cuál será un gran emprendimiento inmobiliario? Ya más de 10 viviendas es un gran emprendimiento, van a ¿no? llegar hasta la punta de la sierra. Claro. Pero bueno, pero como van a dejar un 10%, claro, en manos de aquellos que más lo necesitan, seguramente van a decir, ahora vale la pena que construyamos toda la sierra. El pasillo a la antena va a ser. Claro. El pasillo entre paredones. ¿Ustedes fueron al country de allá arriba? En realidad lo vi siempre de lejos. ¿Ustedes vieron las... No, no, te hablo el día que está allá, que parece un country. Por el de las luces. Hermano Crisóstomo y todo eso. La caja es pública. ¿Ustedes vieron las cabinitas de seguridad que hay? Uf. Parece la Toscana. ¿No le has acordado del 2001 eso que tienen los muchachos ahí que están parados para resguardar la seguridad? Ah, pero si hay policía estamos todos seguros. Claro. Che, bueno, 10% se va a destinar. Hay que ver cuál va a ser el organismo de control y de aplicación, ¿no, Pulpo? ¿Con qué vas? Con un poquitito con respecto al 7D y a los medios, porque Telefe anticipó que va a empezar a desinvertir. Lo dijo Eve Martínez, que es el gerente de redes institucionales de la empresa. ¡Con razón! ¿Sí? Que dijo que el Grupo Telefe es una de las sociedades de medios que deberá presentar un plan de adecuación ante la AFCA antes del 7 de diciembre. Los últimos días, desde el Grupo Clarín, se han cuestionado principalmente dos aspectos de esta empresa, que son su presunta vinculación con una prestadora de servicios públicos como Telefónica de Argentina, y el hecho de depender de un grupo de inversión extranjero como Telefónica, que es de España, dos cosas prohibidas por la ley de medios. Bien, es decir que, bueno, Telefe finalmente presenta el plan de adecuación y va a empezar a desinvertir para el 7 de diciembre. Eran uno de los medios que estaban sobrepasando la cantidad de licencias, así que, bueno, un puntito positivo. Que lo haga por propia voluntad y no tener que esperar a que el gobierno, a través del AFCA, implemente una adecuación propia, digamos. Qué distintas posturas, ¿no? Que hay entre las cosas que otro gran grupo empresario ha anticipado antes de que llegue la fecha que tiene que llegar, que va a hacer lo que debe, ¿no? Qué distintas posiciones. ¿Sabe lo que me pasó el otro día en el Burlesque? Sí, ¿qué? Yo estaba leyendo una grapa a un compañero de Polonia que había. Y entonces me dice que fui a la música. Yo le dije, si no te gusta la música, andate. Hay que decirle lo mismo a los chicos de Telefe, ¿o no? Sí. Que se vuelvan a España. Pero lo bueno es que están acatando la ley. Eso creo que es lo importante también destacar, ¿no? Algunas veces. Que es un grupo empresario muy poderoso, que ha invertido muchísimo, pero es un grupo empresario que hoy en día va a acatar las leyes que se están dictaminando. Así que me parece que eso es bueno, eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que pedirle a Telefe que nos mande facturas. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con Cecilia. A ver si... Ahí estamos. Cecilia, no sé si nos estás escuchando por ahí. No nos está escuchando Cecilia. Así que ahora vamos a ir un cortecito. Rápidamente vamos a solucionar este problemita y ya vamos a salir al aire capaz que con Cecilia contándonos sobre un congreso que va a haber, que se va a estar dictando estos días en el Centro Cultural Universitario, ahí por medio de la Secretaría de Extensión. Nos va a estar contando un poquito de todo este congreso. Ahora vamos a ir una pausita, solucionamos esto y volvemos. Y escuchando La Nitro 96.3. Comienzo del espacio publicitario. Agrupación Tandil Box. Si querés practicar deporte, hace boxeo con los mejores deportistas de Tandil. Acercate al gimnasio y club de Bramsen, agrupación Tandil Box. De lunes a viernes de 19 a 22:30 horas, clases a cargo del mejor, del único, del inigualable, Sergio Vega. Boxeo recreativo y competitivo. Hace deporte, practica boxeo a cargo de los mejores profesionales de Tandil. Agrupación Tandil Box, Bramsen 1155. Agrupación Tandil Box. Iskra Eventos. Música, sonido, iluminación, gráfica integral, casamientos, cumpleaños de 15, fiestas en general. Iskra Eventos. Comunicate con nosotros, llama o manda mensajes al 2293-240774, 2293-240774, email iskraeventos@hotmail.com. Iskra, somos nuevos en la ciudad. La felicidad hecha papel. La Nubecita Intervenciones, tu espacio para la expresión. También encontrá tu revista en Facebook, La Nubecita Intervenciones, del cielo a la tierra. Cooperativa La Simona. Comidas caseras a precios populares.

Fermín les presenta un pedacito de su corazón. Bebé, oh bebé. ¿Qué pasó, Fermín, para elegir este tema para nuestros oyentes del día de hoy? Tuvimos un fin de semana muy agitado, este que acaba de concluir. Y bueno, la verdad es que uno cuando tiene un fin de semana agitado y no justamente en su ciudad, conoce gente nueva y a veces hace una marca, ¿no?, en su vida. En este caso se lo vamos a dedicar a esa bebé tan bonita que... Bueno, justamente ahí escuchábamos. Esa era una de nuestras secciones. Digamos, y como bien decía Fermín, el motivo por el cual hoy no está es porque se ha quedado con esa muchacha en otro pueblo. No lo sabemos. Desapareció ya hace un tiempo. Así que... Bueno, recordemos que esa era una sección que teníamos antes, que siempre le pasamos un tema a Fermín. Que era un pedacito de su corazón, ¿no? Un pedacito de su corazón, ¿no? Que él luego explicaba al aire porque, bueno, sentía la necesidad de hacerlo. Así que un gran saludo para el compañero Fermín, que bueno, que ya no está al lado nuestro, pero... Pero bueno, este programa se lo dedicamos a él. Había muerto. Che, ahora sí, hacemos un giro copernicano. Vamos a comentar un poquito lo que tiene que ver con la garganta poderosa. ¿Quién es Copérnico? Copérnico es un... mentira. Ahora sí, escuchen bien. Este es un comunicado que nos compartió la gente de la garganta poderosa, que compartió en Facebook, quiero decir, y nosotros vamos a difundir ese comunicado. Ahora sí, dice, necesitamos que compartan los vecinos del barrio Rodrigo Bueno, que es una de las villas donde funciona la garganta poderosa. ¿Se acuerdan? Sí. Que funcionaba en la alrededor de 8 villas, alrededor de 10 o 12 asambleas, que entre esas cosas, la asamblea saca la revista, que es la más conocida, que es la Garganta Poderosa. Y para ubicar, la Rodrigo Bueno queda en Puerto Madero, sí. En un sector de los más paquete de Buenos Aires. Bueno, ahí está clavada la Villa Rodrigo Bueno. Dice, los vecinos del barrio Rodrigo Bueno acabamos de ser brutalmente agredidos por la Policía Federal, pocos metros antes de llegar al edificio de la empresa IRSA, donde una gran manifestación de distintas agrupaciones y movimientos sociales marchaba en repudio al negocio inmobiliario que pretende arrasar con la historia, el futuro y la dignidad de la villa. Dice, tenemos nenas de 16 años vomitando por los efectos del gas pimienta y 3 vecinos hospitalizados, entre ellos una de las referentes de La Poderosa. Ahora, desde la legislatura, la marcha sigue en pie, con los ojos irritados y un ardor insoportable en la garganta, a la espera de un voto negativo a los que negocian nuestras vidas, de parte de todos los bloques que se asuman representativos de intereses populares. Ayer mismo, dice el diario Tiempo Argentino, comprometió la voluntad y la disponibilidad de nuestros vecinos para proyectar una nota que curiosamente decidió no publicar, seguramente para que no tomara dimensión esta marcha que ahora nos tiene... Bueno, no sé. Nos tiene divididos entre la calle y el hospital. Si para algo sirven las redes sociales, demostrémoslo ahora. La Rodrigo Bueno resiste. Para recordar, ¿cuál es el problema con la Rodrigo Bueno? Cosa que nos comentaban la gente de la garganta cuando vinieron para acá. Este lugar queda clavado en Puerto Madero, en una de las zonas más paquetas de Buenos Aires. Y, oh casualidad, en el mismo terreno donde está hoy en día la Villa Rodrigo Bueno, gente del entorno de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del entorno de Macri, tiene planeado hacer un mega shopping, un edificio bastante importante en la misma zona donde está la Rodrigo Bueno, y a esto viene esta idea de desalojar la villa para poder hacer este emprendimiento. Y cuando uno habla, esto que dijiste, Pulpo, es crucial. Acá estamos hablando de un desalojo forzado. ¿Eh? No, no entiendo. Que... Imposible. Este, ese jeroglífico está como el pulpo con los jeroglíficos. Lo que estamos hablando acá es un desalojo a la fuerza. Para que se construya esta especie de shopping, o no sé cómo sería, digamos, porque sería como un mega emprendimiento que hay de todo. Sí, sí. Esta gente la están sacando a patadas, digamos, la están sacando a palos. Y no palos de parte de la ciudad de Buenos Aires, sino de parte de la Policía Federal, que viene a desalojar a esta gente. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué lo saca? Si es su hábitat. Sí, señora. Pero ahí, ¿sabe lo que pasa? Que para gente como Macri, los pobres no tienen lugar. Directamente pueden ser corridos, barridos como perros. La otra vez justamente escuchaba. Y depositarlos en otro lugar. Porque es un pelotudo. Es un pelotudo. Usted bien lo dijo, Tito. El otro día estaba escuchando una entrevista que estaba con María Ruiz Guiñazú, puede ser. Sí. La mujer esta. Y estaba teniendo una entrevista radial con el señor Macri, ¿no? Y justamente se le reclamaba el hecho de cuando se inundó hace pocas semanas, se inundó Buenos Aires. Nuevamente, completo, ¿no? Después de tantas veces en este año y tantas veces en estos últimos 10 años. ¿No es un balneario Buenos Aires? Capaz que tendría que ir a laburar a Buenos Aires de guardavida, ¿no? Seguramente voy a tener laburo. Ahora que tenés busito. María Ruiz Guiñazú le decía por qué, mientras estaba pasando este semejante caos, este hombre siempre, cada vez que hay un caos terrible en Buenos Aires, este hombre está haciendo alguna actividad cultural, ¿me entendés? Claro. Y estaba justamente en el recital de Kiss en ese momento, y él decía que era necesario que él esté ahí porque tiene la obligación de galardonar a todos los artistas internacionales que vengan a la ciudad. Así que era muy ridículo las respuestas que tiene el tipo frente a estas problemáticas. Claro, que no nos sorprende nada de Macri. Claro, claro. Lo que sí festejamos, digamos de alguna manera, es que la garganta poderosa es una herramienta fundamental para visualizar todas estas cosas que ocurren en la villa. Si no fuera por la gente de la garganta poderosa, de esta revista de difusión, de visualización de lo que ocurre en la villa, sería muy difícil que nos enteremos. Acá estaba el ejemplo bien claro. Por ejemplo, el diario Tiempo Argentino tenía una nota para sacar, con imágenes y toda la bola, y no sacó absolutamente nada. Decidió no sacarla, no publicarla. Y yo creo que serán, quizá... tendrán algo que ver con el gobierno de la ciudad. ¿Se posiciona? Tendrán algún emparentamiento. ¿Quiere que le cuente una historia del pelotudo? Sí. Pelotudo es igual a Mauricio. Cuando se esté por reinaugurar el Teatro Colón, el Teatro Colón tenía una biblioteca muy grande, que era Archivo Histórico Nacional. O sea que la teníamos que defender. Porque cuando venía, por ejemplo, a bailar el Bolsoy acá a Argentina, lo que hacía era una modificación escenográfica de todo. Entonces los tipos guardaban, había pinturas de Quinquela Martín, de todo. El pelotudo lo que hizo fue tirar todo. Entonces la bibliotecaria lo denunció. Y la bibliotecaria casi se tiene que ir a vivir a otro país, porque la empezaron a apretar. A Polonia. ¡Claro! Y ahora compró teatro, que nuclea a los teatristas de Buenos Aires, le cortaron los subsidios porque la plata no está. La plata no está, no. De la misma manera que se recortó para las personas que tienen algún tipo de deficiencia. Pero el pelotudo no los atiende igual, No. Es pelotudo, pero es cagón. Cuando quieras venir a casa, Macri, pelotudo. Che, así que bueno, lamentablemente se los están desalojando, pero siguen en pie. Siguen en pie. Dice... Aunque nos caguen a palos, nunca nos van a callar. La garganta es otra carta a la Junta Militar. Tenemos que hacerle el aguante acá a los chicos de la garganta poderosa. Por supuesto. Y hablando de giros copernicanos, vamos a hablar un poco de la ley de la música, de esta ley que se aprobó este miércoles en el Congreso Nacional, donde además hubo un gran montaje y un gran show musical. Tuvieron alrededor de 20 artistas locales. ¿Música polaca? Música polaca no. No había música polaca. Tendría que haber habido también, ¿no? Sí, festejando la interdisciplinaridad y la internacionalidad y multiculturalidad. Para que quede todo. Bueno, esta ley de la música se viene, como bien dijimos en Radio Bemba este miércoles, se viene debatiendo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que, por ejemplo, en el 2010, cuando se esperaba que tenga tratamiento parlamentario, no lo tuvo, había quedado cajoneada. Este año por fin pudo tener ese tratamiento parlamentario. Pero ¿cuál es el objetivo de esta ley de la música? Sí, ¿cuál? ¿Cuáles son los principales puntos? Te vamos a enumerar 7 puntos, negros. A ver. En lo que tiene que ver, por un lado, con facilitar lugares de producción, de difusión de la música, Y por otro lado, lo que tiene que ver con las cuestiones laborales de los músicos, cuestión que no estaba regulado en nuestro país, una cuestión que debería estar regularizado como los peones de taxi. ¿Trabajan? Claro, viste, vos, tenemos como una visión, viste, de allá se respeta al músico, o el músico también es como el vago, como se lo toma acá en Argentina. No hay música en Polonia. ¿No hay música en Polonia? No, no hay música. El músico no trabaja. Me imagino todo gris en Polonia. Todo, y claro, todo un día así. Sí, todo. ¿Y de qué color va a ser, si no? Así la gente come. Dice, ¿cuáles son los principales puntos de esta ley? Punto número uno, la creación del Instituto Nacional de la Música como principal órgano de fomento. Este instituto va a estar ubicado por sedes, sí. Va a tener diferentes sedes en todo el país y quizá un instituto aglutine a varias ciudades. Por decirte, claro, ejemplificarlo, como si el instituto viniera un instituto acá a la ciudad de Tandil, claro, y aglutinara a la ciudad de Rauch, de Azul, de Benito Juárez, de Barker y de toda la zona. Va a ser onda este instituto regional. Va a ser, digamos, el lugar físico donde se va a poder grabar, donde se va a poder hacer la cuestión gráfica, por ejemplo. Recordemos que un disco no solamente tiene que ver con los instrumentos, sino también que incluye arte diferentes etapa. Aristas de la cultura y del arte en general. Exacto. Como la fotografía, exacto, como imágenes, como edición de todo tipo, como videos, de incluye bueno. todo. O sea que no hay que casarse más con los privados para hacer y claro, si esa sería la idea, cortar un poco no con estas multinacionales que de alguna manera nos obligan a componer un determinado tipo de música y que vienen en consonancia también con muchas de esas radios, porque recordemos que esta ley de la música está plenamente en consonancia con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Seguro. ¿Recuerdan ese 33% que hay de música local? Bueno, sí. La idea es que la ley de la música sea la encargada de generar ese 33% de música local, o por lo menos brindar herramientas para que se genere ese 33% de música local. Punto número 2. ¿Qué parte de los beneficios que otorga el Instituto Nacional de la Música, 50% de los recursos, sean en herramientas que solucionen una instancia de un proceso productivo de un proyecto musical? De esta manera se optimizan los recursos y se benefician a muchos proyectos. Por ejemplo, vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir gráfica, para difusión, para diseño, para mantenimiento de soportes digitales. El otro 50% de los recursos tendría una distribución en subsidios y créditos. Punto número 3. La creación de circuitos estables de música en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada región cultural del país, donde vayan a existir, ¿no? Que haya un lugar determinado, ya sea el instituto, o que haya un lugar asignado a través del municipio, se van a hacer circuitos, van a ir girando. Una banda, por ejemplo, que está en Tandil, va a recorrer la ciudad de Necochea, la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Ayacucho. Así los pueblos no quedan solos, porque a los pueblos exacto. no pueden ir porque no tienen plata. Qué gran paso, ¿no? Para sí, artista, punto ¿no? número 4. La posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional en medios de comunicación. Era un poquito de esto que veníamos hablando, del 33% de música local. 7. Formación integral de un músico, poniendo énfasis en el conocimiento profundo y organizado de los distintos derechos intelectuales, ya sea del compositor, del autor, del intérprete, del productor fonográfico y de sus derechos laborales. Es importantísimo. Es importantísimo porque de alguna manera viene a suplir todas las falencias que tenemos los músicos en este país, donde lamentablemente, culturalmente, se sigue viendo al músico como un vago. Y la gente habla por pura ignorancia, porque claro, no sabe. Vos sos músico. Claro. Ah, por eso. Y la gente no sabe verdaderamente el laburo que lleva a hacer un disco, lo difícil que es hacer un disco. Así que, y festejamos también, porque por otro lado, más allá, uno dice, es muy difícil no lograr acceder a un disco. Sí. Pero a su vez, eso da mucha fuerza también, porque por ejemplo, en ciudades chicas como Tandil, existe muchísima producción musical. Sí. Muchísimas bandas de diferentes tipos, de diferentes géneros, de diferentes edades. Y es totalmente acotado el tema del acceso, ¿no? O sea, el tema del acceso a un disco, el tema del acceso a una grabación, cosas que son fundamentales para el que está pensando en dedicarse a ser músico, ¿no? Y yo en lo que quiero hacer hincapié, en lo que quiero recalcar, es estos circuitos de música en vivo. Porque no es solamente para el músico grabar un CD, el músico también quiere tocar en vivo, quiere mostrarle su música cara a cara a la gente. Y el no tener espacios físicos para tocar es una gran limitante. Sí. Entonces, que se prevea la apertura de circuitos físicos para que las bandas puedan ir a tocar a distintas ciudades, no solamente en la suya, me parece algo Sí, perfecto. Sí, fenomenal, fenomenal. Así yo que... hago un giro Copérnico en el mismo tema. Sí. Saluda hoy... a Copérnico, che, que sí. No está escuchando. Hoy a las 13 horas en la radio Vorterix de sí. Pergolini va a estar tocando Divididos para inaugurar el estudio Luis Alberto Spinetta. Viene ahí. Tengo genial. Una amiga que trabaja ahí, la secretaria. Algún de la día radio. Llegaremos, ¿no? Algún día llegaremos a Vorterix. Sería hermoso, ¿no? Vamos a ir. Pará, que nos comente un poquito esto de la ley del actor también. A ver. Con sí, Pablo sí. Diciani. Con Pablo Diciani. Buen día, Pablo. Hola, ¿cómo Pablo. Estás? ¿Cómo andan? Bueno, no hay facturas. O sea, todo bien. A ver si alguien trae, no tenemos un mango acá. La ley del actor, en realidad lo que es una ley que también se está tratando. Si bien la parte teatral está también más organizada. Nos quedamos sin agua. Sí. Somos tan pobres que ni agua caliente tenemos. Bueno, la ley del actor lo que está tratando de hacer es formar un patronato laboral. Que se reconozca al actor y que tenga aportes jubilatorios. Porque si no, pasa que vos llegas a los 80 años y tienes que salir al Estado a suplir todas las falencias que tuvieron gobiernos anteriores. ¿Vos como actor pensás llegar a los 80 años? No, yo me voy a morir antes con la vida que llevo porque tengo mucho whisky. Pero pienso de que mis compañeros nos tenemos que nuclear y tratar de que esta ley, sí. apoyarla para que realmente tenga sentido. Para los que lleguen. Y lo que digo, llamo a la reflexión. Viste que la gente importante que va a decir, dice, llamo a la reflexión. No. Atento. Tandil no tiene sindicato de actores. Que es claro. Muy importante que tenga sindicato de actores. Porque si no, vienen, por ejemplo, en Tandil una época, hace 2 años atrás, que se firmaban muchas publicidades. ¿Qué sí, pasa? Claro. Se firma una publicidad... Sí. Yo pongo la cara del pulpo, por ejemplo, que es una cara muy particular. No, pongo la cara, pongo la cara del pulpo, 3 segundos sí. al aire. Por sindicato corresponde una plata. Pero ¿qué pasa? Cuando vos la vas a pedir al productor, el tipo te dice que no, porque vos no estás en sindicato. Lo que haría el sindicato sería regular un mercado. Y realmente nosotros como teatristas y actores, lo que haríamos es decir, bueno, legitimemos nuestro laburo. Pues yo quiero comer de eso, pero no estoy de acuerdo de los órganos de legitimación. Me estoy tirando caca encima. ¿Pasa lo mismo con la, es algo similar con la música, digamos, la situación del actor? Hay me una refiero organización a... importante. Pero... Es difícil. Es difícil, digo, es difícil. Somos un país en el cual el laburo está basado en... Vos, eso no es trabajar. Laburar es agarrar la pala. Claro. También eso, digo, es una cultura inculcada por gobiernos en los cuales agarrar la pala. Ir a trabajar. El resto no correspondía machista, nada. ¿No? Totalmente. Claro, che, mira, justo nos estaba apuntando Mauri Gabriel Martínez, que dices que en el instituto, Nacional de la Música, sí. no se va a grabar ahí, se va a grabar en los estudios que ya existen. Perfecto. Ah, mirá. El estudio después tendría la función de todo lo demás, que dijimos, pero digamos, va, la difusión brindar... de la difusión, de la masterización, de esto, ta. ¿Va a brindar el acceso? Claro. O sea, eso está mejor todavía. Dice, los músicos van a grabar en los estudios que ya existen. Desde el instituto se va a hacer funcionar la ley. ¿Quién te mandó todo lo eso? Que, todo lo que dijiste, dice, sale desde el instituto. ¿Cómo se llama? Mauricio Gabriel Martínez. ¡Manda factura, nuestro, Gabriel! Nuestro vicepresidente de Mito, Músicos Independientes del Danilo Organizado. Porque nuestro presidente, que yo dije mal al comienzo del programa, es nuestro queridísimo amigo Tony. Tony de la Cueva. Sí. ¿Se acuerdan? Ah. De él? Bueno, que él no es músico, pero él ha tenido un compromiso enorme con la música y con todos los músicos hasta el día de hoy. Tal es el compromiso que todos los músicos de Tandil, por lo menos los que estamos nucleados en Mito, decidimos que él sea el presidente. Es tal el compromiso que yo lo vi el otro día disfrazado de guitarra. También, ahí está. Un gran saludo para Tony también y para Mauricio que nos estaba apuntando. Gracias por la atención, porque a veces hay detalles que se nos escapan. Sí, de una. Entonces está muy bueno cuando nos dicen, aportan. Muchachos, que aportan para la difusión de esto que es fantástico lo que se aprobó este miércoles. Y justo estábamos en vivo en Radio Bemba, porque esto fue alrededor de las 9:30 de la noche y a las 10 arrancamos el programa. Así que estuvimos para chamullar, ¿sabes cómo? ¿No? Nos vino como anillo al dedo. Así que brindis. Saludo también para mucha gente que nos está escuchando, para Laura Soto, para Espejo Ahumado, para Cami Rizalí, para Henrietta Delirio. Para el Germán Riesen, para Facundo Morel, para Carlos de María. ¿Cómo Germán para... Riesen? ¿Está acá Germán Riesen? Bueno, no, ¿está escuchando? ¿Quién no, es está Germán Riesen? Hubo un problema. Yo cuando llegué tempranito, llegué a las 9:45, como muchos días, hasta que llegó el próximo, no sé, pasaron como 45 minutos. Pero más allá de eso, dejé mi Facebook abierto porque yo pensaba operar. Hoy llegó Darío, el palo Ledesma, me dijo, opero yo, perfecto, opera vos. Y empezó a agarrar mi Facebook y a publicar cosas y a utilizarlo como propio. Escúchenme. Yo digo, ¿qué le pintó la melancolía al pulpo? Me acaba de dar el pie, sí. exacto. cayó porque dijo, yo llegué y el siguiente llegó 45 minutos después. Excusas, ¿no? Sí, vamos a escuchar lo siguiente. Espera, escúchame, déjame a mí. Déjame a mí que yo lo presento. Vamos a escuchar lo siguiente, que son las primeras palabras del pulpo en Apura Cháchara. Las cuales dijo, nosotros el primer programa vinimos todos a las 9 de la mañana para planear el programa. Ahí fue como me convertí en operador yo. Claro. Y el pulpo llegó. Yo me quedé dormido. 11:35 de la mañana, el primer programa, y dijo lo siguiente. Bueno, prometido es deuda, aquí lo tenemos al pulpo, para que de alguna manera venga a resarcir los errores de esta mañana, Fer, ¿no? Explicaciones pide la gente. Exactamente. Así que el micrófono es tuyo. Por empezar, explicaciones pide la gente. Explicaciones yo vi que haya pedido una sola persona de apellido Fernández, pero bueno. No importa. Más allá de eso, bueno, primero dar un saludo a todos los que están del otro lado de la radio escuchando este primer programa. Y en cuanto a explicaciones, en realidad el que me conoce sabe bien que yo tengo en general un problema con la tecnología. Y en particular un problema con mi celular, que poco a poco me va abandonando la batería y tiende a apagarse, en estos momentos no me prende. Y básicamente lo que pasó fue eso. Anoche puse a cargar el celular, se apagó en algún momento de la noche y de repente me encuentro con que son las 11 de la mañana, me entra el sol en mi cuarto y no me levanté para ir a la radio. Fue eso lo que pasó. Con la cara que llegó el pulpo. Un poco alunado. Y aparte que ahora te destronó, mirá. No, ahora tenemos un operador nuevo, pero bueno, no mejor para mí. Me siento a cebar mata allá atrás. Bueno, fantástico. Eso alucía justamente a su problema con la tecnología, pulpo. Y perdón, para recalcar, sigo con los mismos problemas. Cambié de celular, pero sigo con los mismos problemas. El celular tiene muchísimos problemas. Creo que el problema soy yo en realidad con la tecnología y no el aparato. Hizo catarsis el pulpo, loca. Me acuerdo la cara del primer día de que llegó con la lagaña, pero hasta. Aparte perdió el puesto ahí. Sí, ahí perdió el puesto, ahí lo cedió. ¿Viste la frase? Lo cedió. Que nos deja, ¿no? Me siento a cebar mate ahí atrás. Me siento a cebar mate. A ver, ponela, a ver. ¿Podé? Me siento a cebar mate ahí atrás. Bueno, esa sigue siendo la actividad que desarrolla. Poco nos divertimos. Todas las mañanas aquí. Son tan jóvenes ustedes que se ríen de cualquier pavada. Igual. Che, permítame recordarles, antes que me olvide. Ya no vamos. Pero Lauta Soto, antes que me olvide. Esta noche, dice, tirá el chivo para la fiestita de hoy. Dicen que le den candela, Próspero Raúl y Promesas Frías. La fiesta. Y después sigue la joda en la terraza. Dice, Fernet y birra bien baratita. ¡Ay, grapa! Ah, sí, puede haber. Sí, grapa voy, ¿eh? Se fue toda la chingada, dice, hay que prender el fuego interior y bailotear, como hace rato no se ve en la ciudad. Fiesta de arriba, bien mestiza, bien movida, la terraza renovada con nueva ambientación, dice, visuales y luces. Birra y Fernet, medio litro, 10 pesos. Gin Toni, destornillador, 15 pesos. La cuestión es gratis hasta las 2 y media de la mañana, en la terraza de museo. Hasta las 2 y media del mediodía, entonces. Van a estar ahí. Voy con Marta, yo. Alta noche. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito. Ya vamos a ir con un temazo seguramente de todos estos, de este lindo programa que estamos festejando, 101 programas, ediciones. Todo mezclado, ¿no? Traigan bueno, empanadas. Cuestión igual, que estamos todos felices, estamos todos festejando. Así que vamos a seguir con esta mañana. Nos vamos a un temita y regresamos ya con una linda anécdota también que habíamos vivido en este programa. Y las en Apura Cháchara. Traigan empanadas igual, que nos vamos a comer. Hasta que el río llegue al mar.

junto a los trabajadores. Por todos los muros que hemos derribado y por los muchos puentes que seguimos construyendo. Suteba, Cetera, CTA. Yami PC. Insumos Harvard. Impresoras, sistemas continuos, notebook. Yami PC, ahora con nueva dirección. Vení y conocé nuestro nuevo local. Yami PC, nueva dirección. Alem 709, teléfono 43-88-100. Yami PC, Tandil, todo lo que necesitas para tu computadora. Mail, yamipctandil@hotmail.com. Fin del espacio publicitario. A pura cháchara, 96.3 FM Nitro. Acá palito del arco, la baja el pulpo de pecho, cambia de frente para Lucas. Lucas traslada la pelota, esquiva 1-2, toca para Pedro. Pedro esquiva 1, se prepara, va a tirar el centro, entra Fermín, la para de pecho, ta, ta, ta, ta, ¡gol! Bueno, justamente este es un bloque muy importante para nosotros porque es el bloque deportivo, es el bloque que define muchísimas de las cosas que nosotros sentimos. Así que justamente, y para este momento, y recordando todo esto, todo este tema de los 101 programas que estamos viviendo y festejando hoy, vamos a pasar una anécdota que tuvimos cuando vino el señor Pepo Salzano, vino acá a los estudios, y estuvo hablando con nosotros y nos comentaba justamente esta anécdota. Hay una revelación que hizo Pepo cuando llegó. Dijo, hola, ¿cómo andan? No saben lo que tengo yo para decir del Diego. ¿Cómo es tu anécdota? Mi anécdota con el Diego. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo al Diego. Cuando llegamos a Buenos Aires con los Prepu, nos mandaron a un gimnasio a entrenar. Porque teníamos menos músculo que una bicicleta. Éramos desastrosos. Okay, usted tenía que hacer ciertas cosas. Claro, que era bastante acrobáticas y todo. Entonces, bueno, nos mandaron a un gimnasio llamado Tarek, donde estaban. El primer día entramos así, estaba Diego Maradona, Pedro Troglio, Pumpido. No, yo no podía creer. Le mirábamos con Daniel, que es otro morboso igual que yo, le mirábamos el dedo a Pumpido. Y le juro por Dios que tiene un dedo que es como una salchicha. Es horrible lo que tiene puesto ahí. Y le miramos el dedo y nos dábamos vuelta y le viste. Me imagino sumamente disimulado, ¿no? De terror. Estaba Moria Casán, estaba la Claudia en ese momento casada con Diego y todo. ¿Qué era pensaste un lugar cuando entraste por favor, decime? Pero baboso estábamos todos, mirando, viste, no con Moria ni con Claudia, sino con todos los futbolistas, uno medio chulolo. Era el Diego. Claro, ¿y qué fue? ¿Cómo fue el encuentro? O sea, como vos entras así y claro, y lo vemos que estaban entrenando así en las bicicletas fijas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y estaba, el Diego, mirá el Diego, boludo. Así como desesperado. Y entonces después era algo habitual porque íbamos todos los días y ellos iban todos los días. Y entonces, Diego, ¿cómo va? Hola, muchacho. Un placer. Lo invitamos al teatro. Reconocí al Diego. Claro, lo invitamos al teatro y nos fue a ver. ¿En serio? Sí. Qué va. Entonces estábamos con unas babas. El que nos pedía todas las semanas de entrada era Pedrito Trolio porque invitaba a Minas. Eso es buenísimo. Todas las semanas, che, tenés unas entraditas y le dábamos siempre, obviamente. Y bueno, entonces compartíamos vestuarios con todos estos muchachos y compartíamos el vestuario con Diego, con el Diego. Y el vestuario tenía un jacuzzi. Y entonces un día estábamos en el jacuzzi, los prepu, todos así, y qué sé yo. ¿Estás compartiendo un jacuzzi con Diego? Con Diego, con Diego Armando Maradona, chicos, que cumplió años ayer. Entonces, en el momento que estábamos en el coso, me empezaron champagne, a pegar. ¿Había champagne? No había. Solamente tragos light, ¿no? Sí, había como era una exótico. Cosa. Le había pintado el naturalismo en esa tal época. Tal cual, era todo. Licuado banana, una porquería. Justo en esa época. Claro, estaba flaquito, estaba todo bien. Y entonces estábamos en el jacuzzi y los prepu, estamos solo los prepu en el jacuzzi. Y los prepu me entran a pegar, porque somos medio pelotudos nosotros desde chiquitos. Entonces me entraron a pegar, que sé yo, en qué cuánto, y yo dije, me voy a echar un medio así se van todos. Y entonces le digo, me estoy echando un medio. Y se levantan todos los prepus y se van del jacuzzi. Porque yo me eché un medio en el jacuzzi. Se van todos los prepus y Diego, que viene, dice, ¿qué hace, gordo? ¿Cómo anda? Y se me metió en el jacuzzi y yo automáticamente salí despedido. O sea, señora, señor, yo le meé el jacuzzi a Diego Maradona. No, maravilloso. La verdad, maravillosa las cosas que te hace vivir la radio, ¿no? Porque de esos grandes recuerdos, sí, sí, ¿no? Qué grandes momentos, qué lindo. Fue muy cómico cuando vino acá y nos estuvo visitando. Andá, y bueno, justamente Nanda. Está un poquito fuerte. Espectacular. Bloque deportivo. Deporte de la mano de Darío Ledesma. Hola. Ha quedado. No, estoy operador hoy. De la mano de Pulpo Riesen. Bueno, ¿hablamos de Ramón? Sí, ¿no? Hablamos de deporte. ¡Aire, Ramón! ¿Y Pulpo? ¿Qué opinas, Pulpo? ¿Alguna reflexión? Pero pará. ¡Hable, Pedro! Pará. Vamos a hacerlo justo para todos y vamos a tratar de no entrar en conflictos. Quiero que, por favor, y para la audiencia, y para mí, y para todos los que estamos escuchándote, que des tu reflexión sobre la llegada de Ramón Díaz al Club Atlético River Plate. Eso sí, no tiene que tener insultos, no tiene que tener amenazas. Ni blasfemias. Vos a mí no me vas a recortar mi libertad de expresarme como yo quiera, en primer lugar. En segundo lugar, no me gusta que venga Ramón a River. Yo cada día que pasa, como una vuelta dijo el abuelo Yametti, estoy más convencido de que el tricampeonato se lo demos a Lorenzo Francescoli y que él era el verdadero conductor de ese equipo, más no Ramón Díaz. Déjame hablar, déjame terminar, por favor, mientras estoy expresándome libremente. Claro, ¿no? En San Lorenzo, ¿quién fue Botinelli? Yo no estoy hablando de River, no me importa San Lorenzo. Un tipo como Ramón Díaz, para mí, le hace muy mal a la institución de River. Sí, le hace muy mal a la institución de River. ¿Nos puede sacar campeón? Puede sacarnos campeón. Qué mejor futbolísticamente, pero en cinco años. ¿Para qué sos hincha de un club si no querés salir campeón? Sí, pasa que yo quiero ver bien a River, quiero verlo bien a la institución. Quiero que en cinco años pueda mirar acá y decir, hicimos bien las cosas. Pero déjame terminar de hablar entonces. Decir, hicimos bien las cosas. Con un tipo como Ramón, lamentablemente me resulta muy difícil decir, creer que se van a hacer bien las cosas, porque es un tipo que a mí, hasta a menos en todo lo que yo he vivido y le he conocido como trayectoria, no ha demostrado ser más que un mercenario. Es mi opinión, puede estar acertada, puede estar equivocada, pero es mi opinión. Sí, no, pero estás juzgando a una persona. Yo digo, no lo banco. Ramón tiene esas cosas, ¿no? Esa persona es muy controvertida, ¿no? Hay días que lo recontraputeás. Pero yo, como vuelvo a repetir, tengo esa visión romántica de cuando era chiquito, de todos los campeonatos que se te festejaban y eran con Ramón. Entonces, aparte, no me quepa ninguna duda que nos va a salir campeón, aparte, que nos va a sacar campeón. A la estadística me remito. Es así, no es el mismo equipo, no tenemos la River no tiene. Yo quiero que quede grabado en esto un 101 programas de Apura Cháchara. Sí. Yo espero que Ramón nos va a sacar campeón. Sí. Yo quiero que quede grabado, Pulpo, Sí, lamentablemente es una lástima, porque si salimos campeones, no vas a tener la posibilidad de festejarlo. O por lo menos libremente, como lo va a festejar cualquier hincha de River contento con su club. Porque vos sos un. Porque estás teniendo una actitud muy resentida frente al trabajo de una persona. Porque la estás juzgando y la estás determinando como que la persona no es de un buen ser, digamos. Y estás diciendo que no es capaz de hacer algo que ya hizo, que fue el mejor lo hizo en el club. Y vos claramente tenés una incapacidad para entender lo que la gente te dice. Yo no dije en ningún momento. En base a la base futbolística de River. Yo le dije, nos puede sacar campeón, puede jugar mejor River. Ahora, yo te hablo de la institución en sí, en base a lo que puede hacer con la dirigencia, en base a lo que puede hacer el interior. Ramón Díaz no es dirigente. Y yo, sinceramente, Ramón Díaz es el director técnico. Pero tiene una cercanía y una alianza que ha tenido con dirigentes históricamente, que es algo que a mí, la verdad, me genera muchísimas inquietudes la forma de laburo que tiene él, el manejo que tiene él, más allá del futbolístico te estoy hablando, ¿sí? Que a mí, sinceramente, no me gusta, no comparto, y eso se lo voy a criticar, y se lo voy a seguir criticando así todo River saca campeón. Está bien, son posturas. Mi opinión. ¡Vamos, River Plate, Ramón! ¡Ahí viene Ramón! ¡Estoy feliz, Ramón! ¡Gracias, mi última esperanza de este club de mierda! ¿Qué opina Tito Craco Brunswick de Yo Ramón Díaz? Yo soy Roswick de apellido, así que decilo bien, porque si lo decís mal la gente no va a entender. Che, no. Tito, ¿se juega el fútbol en Polonia? En Polonia jugamos con la frío. Pelota. Con la... ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso le iba a decir. Con el fútbol. Claro. ¿Juegan las mujeres al fútbol allá también? No. Allá jugamos solamente los hombres. Nosotros, yo le quería decir una cosa. Yo no sé nada de Ramón Nia ni todo eso porque yo no era como ustedes. Yo estaba todo el día trabajando. Entonces ya los pone bomba. Lo que les voy a decir una cosa. Nadie trajo, hace 2 horas que arrancó el programa este, nadie trajo nada, ni Ramón Díaz. Sí. Así que ustedes que se casaron con Ramón Díaz y con River, son los tres como Macri. ¿Y Macri qué? Un pelotudo. Y vos sabés que eso es lo que no me gusta, ¿viste? Ramón, ¿viste? Es un tipo muy complicado. Sí, sí, sí, genera controversia. No, sí, yo, claro. No, yo soy uno de los, yo no soy una persona que quiera totalmente a Ramón, ¿eh? Te lo digo y lo aclaro, pero sé que es la única persona que pienso hoy que es capaz de hacer algo por este club. El fin justifica los medios, dijo mi tío. No, hay una cuestión de probabilidades, que es muy claro. O sea, hay una cuestión de estadística que al loco lo afirma como el mejor director técnico que ha tenido el club. Así pero, que eso pero, hay que respetarlo. Pero lamentablemente en este caso no te podés manejar por estadísticas, porque el River del 96 y 97 no es el mismo River de hoy, así como el Ramón del 96 y 97. ¿Y cuál hubiera sido tu director técnico? A mí, si no es Gareca, porque que es el director técnico por excelencia. Más, por ejemplo, el muñeco Gallardo. El muñeco Gallardo. Sí, te juro que sí, te juro que viendo la campaña pero, que hizo en Uruguay. Uruguay. Me convencía más que pero Ramón. No puedes comparar el fútbol uruguayo con el fútbol argentino. Bueno, con esto vamos cerrando el bloque deportivo. No, es un gran fútbol el fútbol uruguayo también. No, ¿qué estás diciendo, querido? O sea, no estoy diciendo nada, estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. El fútbol uruguayo es incomparable con el fútbol argentino, como el argentino es incomparable con el español. No, pero es un gran fútbol también el uruguayo. Sí, pero no. Y dirigió el Nacional, de nada. Nada más y nada menos. Y lo sacó campeón. ¿Eh? No, está bien. Y es el primer equipo que agarraba. Y si vos miraste un poquitito lo que hizo Gallardo, cosa que agarré usted, me parece que no. 6-1. Partido. Si vos hubieras visto un poquitito la campaña de Gallardo a ese Nacional, me parece que no estarías diciendo lo que estás diciendo. Porque no, porque no veo partido uruguayo. No veo fútbol lindo. Uruguayo. Y bueno, entonces, ¿para qué habla el dope? Y pero es lo mismo que yo te hable de cosa local. Pero si no ves fútbol uruguayo, ¿cómo opinás de él? Porque no lo veo. No existe. Es un gran fútbol el fútbol uruguayo. Déjame mentir. Bueno. Dejá de mentir, si no ve... Bueno, listo, punto. Vamos a cerrar el bloque deportivo y ya está. Vamos a ir... ¡Vamos, Ramón! Y ya volvemos para despedirlo, ¿vale? A pura cháchara, destrozando el cristal de la costumbre. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, te verás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en la cuántas penas deberás tener. La Nitro. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Gracias Dios por crear un tipo como Ramón Díaz. ¡Vamos, che! Casi nos matamos a las piñas acá. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Doncito, gracias. Vamos de fiesta, sí, acá la maraca, te voy a matar. Vamos a rescatarnos, vamos a rescatarnos. Dice, Festival de Rock a beneficio de la tribu, hoy viernes. Tocan La Bigornia, Fané y Punto Límite. Tres grandes bandas. Sí, de una. En la Universidad Barrial, allí en Villaguirre. Comienza a partir de las 20 horas con exposición de los talleres que realizan en el año en la tribu. Después tocan las bandas. Entradas, 15 pesos y habrá cantina popular. Así que hoy rock a beneficio de la tribu. Está bien. ¿Está bien? ¿Esto se come? Después vamos a hablar. Es el cumpleaños de la mamá de Juan. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la mamá de Juan, que nos debe estar escuchando. ¿Fue maestra de jardín mío, Juan, o no? No, claro, fuimos juntos, no, boludo, ¿no? No, es verdad. ¿Cómo es? Recordar también que se está dando el ciclo serrano ahí en Que le den candela también a partir de las 22:30 horas. Pueden estar acercándose a la pizzería que queda en la calle Rodríguez entre Garibaldi y España. Ahí los chicos los van a recibir con pizza, con una muy cervecita barato, y con muy bandas. Barato, muy buena calidad, ¿dónde hay teatro muy buena acá en esta ciudad? A ver. ¿Dónde hay? A ver, Pablo. Tengo la cartelera de los viernes. Pablo, ¿sabes algo de teatro? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? La verdad es que no traje nada. ¿Usted es el hijo de Tito o no? No, ¿tiene algún parentesco o algo? No, yo soy gonzadero, un bardo del pueblo. La gente se puede acercar al club de teatro que queda en Chacabuco 517 o al Teatro de la Fábrica Pinto 367, que ahí van a encontrar programación. ¿A partir de qué hora, Pablito? A partir del club de teatro, a partir de las 6 de la tarde, también en la cartelera, afuera, en la calle, o en el Teatro de la Fábrica a partir de las 8 de la noche, sábado y domingo. Precios baratísimos. Accesibles y populares. Hoy a las 23 horas del último programa de Lero Lero. ¿Último programa del año? Del año. También. El que te pide que opines. Pero qué poca ganas de laburar, don Tito, que tiene son todos haraganes. Vamos a ir cerrando los ciclos, ¿verdad? Músicos. Sí, de a poco. Todos músicos haraganes. Pero son las primeras temporadas, ¿no? De todos. Son las primeras temporadas. Después seguirán las demás, ¿no? Sí, tenemos La Pura Cháchara. Sí. Cierre de temporada, más o menos, 15 de diciembre. Sí, más o menos. Radio Bemba también por ahí. Sí. Y ahora Leolero. Y bueno, irán cerrando. Nos tomaremos un poquito de vacaciones. ¿Dónde son los festejos del programa? ¿Hoy hacen algo? No todavía, porque nosotros somos medios anticonvencionales, ¿no? Porque hacemos festejos de programas que en realidad no son los números redondos. O sea, somos unos pelotudos, pero creemos que somos interesantes. Pero ustedes nos creemos pelotudos importantes. Ustedes toman vino, cerveza, todas esas cosas. Sí. Whisky. Grapa. Vamos a compartir algún que otro whiskycito. Me pongo violento, por eso no quiero tomar whisky. Bueno, gente, vamos resumiendo todo este programa, todo este bello festejo que hemos tenido durante toda la mañana. Estos 101 programas, 101 mañanas que hemos disfrutado frente a ustedes, frente a la gente, frente a todos los invitados, frente a todas las historias que se acercaron acá a la radio. Y realmente muy contento en lo que es mi particular alma. Estoy muy contento de compartirlo con ustedes, con toda esta gente que se está abrazando detrás del vidrio, con toda la gente que hace posible esto, con todos los patrocinadores, con toda la gente de la radio, con toda la gente que se acerca a pensar que esto es un buen proyecto, que piensa que esto es una buena manera de pasar la mañana. Así que gracias a todos. La verdad que sí, gente. Estamos muy, pero muy contentos de llegar hasta más de 100 programas más de 101 programas ahí está saliendo. Ahora... Qué bien que agarre el micrófono. Es como si fuera tu discurso presidencial. Permiso, te voy a sacar un ratito la voz. No, la verdad que muy contento, gente, de que nos hayan acompañado, de que hayan confiado en nosotros. Muchísimas gracias hoy a Gaby, que se acercó como tantos otros programas, a Marcelo Rieti, al abuelo. Muchísimas gracias al Pulpo, que nos hace tan feliz. Gracias, Pulpo, de verdad. Ramón, che, gran saludo también para Fermín, que aunque no haya podido estar, estuvo desde un comienzo y por razones laborales no está ahora, pero sigue estando tan presente como lo estuvo hoy, en esta mañana, recordando un poquitito, haciendo... Porque nosotros nos divertimos. ¿Qué Fermín? Esto nos gusta hacer. Era un conductor. Sí. Claro. Y principalmente también a la gente, ¿no? Que sin ellos que nos dicen, che, qué bueno que lo que hacen, o los escuché de la mañana, o dicen que horrible lo que están diciendo... O se ríen, como se está riendo él de nosotros. Me parece está que... Está llorando, Tito. Sí, la verdad que sí, muy muy felices. Sobre todo porque disfrutamos de esto que hacemos. Y hacemos algo que nos gusta. Y cuando uno hace algo que le gusta, le reconforta el espíritu. Y cuando uno se le reconforta el espíritu, sale de otra manera a la sociedad y puede aportar desde otra manera. Así que vamos a ir por los 200 miles de programas de Apura Cháchara. Muchísimos chácharas más. Igual. Pero bueno, esto es como una especie de brindis, llegando ya de a poquito a final de año, con ganas de ir estrechando las copas. Para el cierre de año vamos a traer una sidrita, algo, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué les parece? Sabes que se le reconforta el espíritu y también le agarra hambre. Así que si alguno quería mandar algo para comer, lo puede mandar igual. Marta, estoy yendo para casa, Tito, muchísimas gracias por haber venido, no, Tito. Querido. Y la dejó a la Marta en el banco, va a tener la que ir a buscarla. La cola, viste que son más lentos los del Banco de Provincia. Che, gente, nada más por decir por el momento. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, como todos los lunes, y esta noche a partir de las 23 horas con Lero Lero. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto que hemos denominado Apura Cháchara. Chau, hasta la próxima. Buen fin.